Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Vos sabés que yo vengo recomendando, pero no solo de boca en boca, en el micrófono, en cualquier lugar que puedo, una obra que se estrenó hace muy poco tiempo en el Teatro Municipal General San Martín. La obra se llama Querido Ibsen, soy Nora. La autora es una mujer de una trayectoria que, si tuviéramos que mencionar nomás alguno de los premios, diríamos doctorado honoris causa del Instituto Universitario Nacional de Arte y UNA, ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, premio Conex de Platino. A ver, estoy salteándome, premio municipal de teatro, Argentores 4 veces. Aquí en Radio Nacional. En Radio Nacional la vimos recibiendo el premio a la trayectoria. Bueno, la señora se llama Griselda Gambaro y nos está escuchando. Muchísimas gracias por atendernos, Griselda. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Está muy hermoso, así que bueno, a través de la ventana hablo con ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quedé entusiasmadísima con esta última obra presentada. No sé si es lo último que usted ha escrito, pero por lo menos es lo último que se ha estrenado, según tengo entendido, Querido Ibsen, soy Nora. ¿Es así? Sí, es la última, sí. La escribí el año pasado, me parece. Sí. Y usted, yo la vi el día del estreno y me llamó mucho la atención también la juventud del director Silvio Lang y me dio la sensación, no sé, ¿cómo fue esta creación conjunta? Me gustaría que nos hablara un poquito de eso, porque nosotros sabemos que en este momento las entradas están agotadas, que van a participar del Festival Internacional de Buenos Aires, que hasta el 25, ayer me lo dijeron en el San Martín, no va a haber entradas, no va a haber posibilidad de ver esta obra, porque está teniendo un éxito impresionante y es una versión atrevida, podríamos decir, Griselda. Sí, o fuera, un poco fuera de lo común. Muy original, es cierto. Es muy rigurosa, tiene un estilo llevado a su último extremo, ¿no? Así que creo que no se ven tantos espectáculos con esa tesitura, ¿no? Con ese cuidado en todos los rubros. Y además con actuaciones excelentes. Yo destaco la de Belén Blanco, pero no porque sea la única, pero realmente conmovedora en el papel de Nora. En realidad, toda la apuesta es una apuesta, yo le digo como espectadora, a mí me pareció como muy moderna, digamos, donde hay una coreografía, donde se necesita una destreza física también de los actores para recorrer ese escenario tan despojado y sin embargo tan contenedor, ¿no? Usted... Sí, bueno, son jóvenes, entonces... Pueden hacerlo. Sí, punto de destreza física, y bueno, y se supone que tienen el entrenamiento que deben tener los actores, ¿no? De manejar las energías, de saber usarlas, de... Así que bueno. No. ¿Participó usted o, digamos, tuvo alguna influencia en el tema de la dirección o una vez escrita usted la entrega, en este caso, al director y bueno, a Silvio Lang y después ve lo que pasó? Sí, no, en realidad, cuando uno escribe una obra, solamente la escribe. Esa obra después recorre el camino que le marca el director y los actores, ¿no? Así que la idea de la apuesta es enteramente de Silvio, porque yo, bueno, no marqué demasiadas acotaciones, pero me pareció muy bien ese espacio tan desnudo, tan arriesgado, ¿no? Me pareció excelente la idea de Silvio, la introducción del músico también, en escena, que acompaña dramáticamente la acción. Griselda, en relación a esto que le preguntaba Julia sobre lo que sucede entre la obra escrita y lo que termina pasando en escena, digo, ¿cómo se vive ese momento de transición en el cual uno puede llegar a tener dudas, digo, hasta por ahí cierta incomodidad en cómo fue la transformación hacia cómo queda en un escenario? Claro, depende de los resultados, como siempre, porque bueno, hay experiencias que no son tan buenas con los directores. Claro. Aunque, bueno, yo tuve, por suerte, muy buenos directores y trabajé mucho tiempo con Laura Yusen, que siempre, bueno, hizo puestas que para mí fueron excelentes de mis obras. Si alguna vez se equivocó con todo derecho, ¿no? Porque pero siempre depende la apuesta, lo que pasa con una obra depende de esa multiplicidad de acciones que significa ponerla en el escenario donde ya interviene tanta gente. Uh-huh. No se escapa de las manos del autor. Y lo bueno también es que no hay una obra de teatro, no permite una dramaturgia, no permite una sola versión. Claro. Querido dicen, soy Nora, puede soportar, diría, una versión enteramente realista. Claro. O distinta de la que imaginó Silvio, pero esta versión a mí me gusta particularmente. Estaba mirando, Griselda, algo que también me gustaría que usted nos comentara, porque sabemos que ha habido estudiantes universitarios de distintas universidades de Estados Unidos, de Kentucky, de Indiana, que han publicado trabajos sobre su obra. Entonces, ¿cómo es esto de una autora que sabe que su material es motivo de investigación y de reflexión? ¿Cómo es esto? ¿Tiene noticias? ¿Ha leído estos trabajos? ¿Cómo le han caído? Sí, los leo, ¿no?, con demasiada atención. Incluso, bueno, hay libros de investigadores publicados sobre casi toda mi obra dramática, ¿no? Pero, bueno, eso siempre es un estímulo, saber que las obras siguen corriendo y provocan interés, ya sea teórico o práctico, ¿no? Claro. Pero bueno, no le dedico, no puedo dedicarle demasiado tiempo. Está muy ocupada escribiendo. Y bueno, pensando o intentando, diría. Claro. ¿No? Ahora, hablando de esta trayectoria impresionante suya, nos gustaría, si tiene usted ganas en este momento, de compartir con nosotros los inicios, porque usted dio un paso primero entre la narrativa y después pasó a la dramaturgia y volvió, hasta ha escrito cosas para chicos, es decir, una experiencia y una carrera muy amplia. Pero ¿cuándo usted se dio cuenta de que ese era su derrotero? Es decir, que el escribir iba a ser su forma de expresión vital. Muy temprano, ¿no? Yo empecé con, como empiezan la mayoría de los escritores, con diarios o con el epistolario, que en mi época se escribían cartas. Sí. O con escrituras secretas, diría, ¿no? Y pero lo supe muy muy temprano, diría, desde la escuela primaria supe que me gustaba escribir. Así que no tuve esas dudas que tienen algunos artistas de que están tironeados entre varias actividades porque tienen muchos talentos. Yo creo que si tengo uno, es, bueno, el de la escritura. ¿Y cuándo el teatro? ¿Cuándo aparece el teatro con la fuerza que hace que usted continúe trabajando y además de una manera como absolutamente reconocida, como muy original, como transgresora, en algunos casos hasta dicen subversiva, porque subvierte lo tradicional de algunas cosas del teatro? Hiciste una frase muy larga. ¿Cómo hice una frase muy larga? ¿Cuándo empezó con el teatro? Bueno, yo empecé con narrativa y después, bueno, no podría decirte, siempre leí mucho teatro, eso sí. Siempre, mucho más que ahora, leí, me interesó la literatura dramática. Y yo empecé con el teatro por la literatura dramática, ¿no? No por estar dentro del teatro, como muchos de mis colegas que me empezaron a escribir con la dramaturgia, porque estaban en el teatro, ya sea como actores, como directores. No, yo empecé directamente por la influencia de las obras dramáticas, no escritas. ¿Ibsen es uno de sus favoritos? Pregunto, dado que, querido Ibsen, soy Nora. Bueno, Ibsen es inevitable, diría, ¿no? Como Shakespeare, como son los Pirandello, como son los grandes autores teatrales. Es aún ahora su manera de estructurar una pieza o de dialogar, se nos pueden ocurrir muy lentas, muy como reiterativas, con otro tiempo. Hoy Casa de Muñecas creo que no se podría dar como él la escribió, porque ya nuestra capacidad de atención en el teatro es otra. Pero de cualquier modo son los que han, son la memoria del teatro, ¿no? Ahora, siguiendo con esto que usted dice, por ejemplo, entre sus primeras obras, hablando de la estructura, de los tiempos del espectador de hoy, ¿ha habido una transformación también suya, digamos, teniendo en cuenta estos cambios? Si usted comparara una de las primeras obras que escribió con respecto a esta última o cualquiera de las últimas. Bueno, creo que mi primera pieza escrita fue el de Las Paredes, uh-huh. Y la primera estrenada fue el Desatino. Son obras con otra estructura, con otro lenguaje, con otros personajes, incluso con otras preocupaciones. Pero bueno, siempre es la misma persona la que escribe, aunque vaya cambiando como cambia uno a lo largo de la vida. Y eso se trasunta en lo que después pasa al escenario, ¿no? Griselda, en relación a lo que uno escribe y la repercusión, lo que pasa socialmente, digo, imagino que por ahí cuando está escribiendo, sea en una computadora, una máquina de escribir o a mano alzada, por ahí no hay una referencia a lo que va a pasar después con esa obra. Digo, ¿la idea de lo que va a pasar, de lo que pasa socialmente, la tomó cuando le prohibieron una obra, por ejemplo, la dictadura? No, para nada, en el sentido, si la censura influyó en mí, por ejemplo, uh-huh. Yo creo que no. Creo que si uno pierde esa libertad interior, no puede escribir. Usted estuvo exiliada en Barcelona entre el 77 sí. y el 80. ¿Usted siguió escribiendo, pudo estrenar en España? Sí, porque yo me había llevado las primeras páginas de una novela. Y entonces, bueno, seguí con esa novela en España, y la publiqué en España, Dios no nos quede contentos. Y después también escribí una novela, una parodia de la novela erótica para un concurso, que publiqué más tarde en Buenos Aires, Lo Impenetrable. Pero no escribí teatro, y creo que no escribí porque no tenía mi público, ¿no? No sabía cómo escribir teatro en España, esa es la verdad. Ahora, la temática, después y durante y después, porque participó de Teatro Abierto, tenía que ver con esta situación política tan dolorosa que vivíamos en la Argentina, ¿no es cierto? Es una temática que usted ha desarrollado mucho en sus claro, obras. Pero yo, bueno, la desarrollé, diría, antes de la dictadura, porque... Uh-huh. La obra que estrené en Teatro Abierto ya la tenía escrita antes, ajá. ¿no? Creo que fue la única obra que nos escribió especialmente para Teatro Abierto. Yo la tenía escrita y bueno, funcionó perfectamente para esa experiencia. Está, ¿no? Claro. También pensaba que usted ha sido distinguida, pero internacionalmente, nacionalmente, y ha tenido algunos lugares muy especiales, como por ejemplo ser la primera escritora mujer que inauguró una feria del libro en Buenos Aires, creo que eso fue en el año 2005, sí. Y después en Frankfurt, ¿no? Estuvo sí. también como representando a los escritores argentinos. Estos son lugares muy especiales que usted, obviamente, con su trabajo se los ha ganado, pero ha sido pionera en muchas cosas. Bueno, es lindo que me lo digas. Es la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso de poder tener la palabra en el comienzo de una feria del libro por primera vez una mujer? Porque después, bueno, pero la primera debe ser fuerte. Claro, bueno, pienso que en realidad yo fui la primera, pero representaba a muchas mujeres que lo habían merecido uh-huh. antes que yo, ¿no? Digamos, Elvira Orfe, Sara Gallardo, había muchísimas mujeres que no se les ocurrió llamarlas para inaugurar ninguna feria. Y lo único que lamento es que después que yo inauguré esa feria, eso no instauró una saludable costumbre, porque después creo que estuvo Angélica Gorodischer inaugurando la feria, pero pocas mujeres. Igual hoy siguen son pocas las mujeres que han inaugurado la Feria del Libro, lo cual habla de una cierta misoginia oculta. Mm-hmm. Claro. Es cierto. Y también en Frankfurt, que también fue la primera vez que... Era un espacio muy especial para los escritores argentinos en esa ocasión, ¿no? En Frankfurt. Sí, porque la Argentina era la invitada de la especial de la feria. Bien. ¿Y ahora está escribiendo algo en este momento, después de haber hecho esta, querido Ibsen, Soy Nora? Y siempre yo estoy, como digo, con mis papeles, ¿no? Pero siempre que empiezo a escribir algo y con bueno, es un espacio de búsqueda, de desasosiego, así que por lo general nunca hablo de lo que tengo entre manos. Muy bien, entonces no se lo preguntamos. Me va a salir, claro, no se lo preguntamos. Pero volviendo a querido Ibsen, Soy Nora, queremos compartir con todos nuestros oyentes, mientras puedan después, más adelante, conseguir las entradas para verlo en la sala Cunil Cabanillas. Está bien, no se consiguen las entradas porque es un espacio chico de... No, bueno, de pero... 120 localidades, pero bueno. Pero me parece que es importante que... Ojalá después vaya a alguna otra... Pero yo no sé si en otra sala... Porque esa sala está... Para esta apuesta es la sala, me parece a mí, indicada. No sé cómo lo ve sí, usted. Sí, no, no. ¿No? Sí, a mí me gusta mucho, bueno. Y tendrá que estar mucho tiempo. Los espacios responden para que se usan, ¿no? Claro, claro. Determinan la apuesta también, y para la idea de Silvio Lan de esa apuesta me parece perfecta esa sala. Vamos a escuchar un poquitito de la obra para ambientar a los oyentes que todavía no la han visto y que la recuerden aquellos que la hemos visto. Tengo la carta donde pienso ponerlo, al tanto de todo. Mi marido no debe leer esa carta. Rómpala. Encontraré el dinero para pagarle. Le dijo, pero que... Ya, dinero. ¿Qué quiere entonces? Ahora es excesivo. Todo el mundo aplaudió su baile, ¿eh? Hubiera podido estar mejor. Muy bien, ahí un fragmentito muy chiquito de querido Ibsen, Soy Nora, de Griselda Gambaro, que se representa, como decíamos, en el Teatro General San Martín. Sí, se repone, yo creo que se repone cuando apenas termina el festival. El 25, el 25, tal cual. Me dijeron el 25, porque ayer fuimos a ver si había entradas, nos dijeron que ya las del festival, porque participa del festival, están agotadísimas, y que, bueno, nos dijeron así, si quieren verla, iba yo con una amiga, vengan después del 25. Que ahí sí ya se repone. Bueno. Griselda, yo quería preguntar en relación a lo que significa la escritura, que ya habló un poco y comentó algunos detalles. Digo, ¿pero qué es lo que la hace seguir repactando las ganas de seguir escribiendo, de volver a ponerse a escribir? Digo, ¿qué es lo que hace que cada día vuelva a elegir la escritura más allá de la capacidad? Es lo que he hecho toda mi vida, una vida bastante larga. Sí. Así que no sé hacer otra cosa, ¿no? Y creo que lo que me mantiene es la curiosidad no solamente hacia la literatura, sino hacia todo lo que existe, hacia lo que pasa en el mundo y hacia las plantas, las rocas, los animales. Creo que eso es fundamental para que uno pueda seguir escribiendo después de haberlo hecho siempre. Y siempre, bueno, si uno es curioso o curiosa, aparecen los temas, porque el mundo es muy curioso, es muy extraño. Muy bien, Griselda Gambaro, le agradecemos. Y es Gambaro. ¡Ay! ¿Por qué le digo yo Gambaro? De burra que soy. Porque es un apellido italiano que no tiene... Gambaro. Pero pues, ¿sabe que siempre le dije Gambaro? No sé por qué. Griselda Gambaro, hoy aprendí y prometo decirlo correctamente a partir de ahora. Griselda Gambaro, muchísimas gracias por haber compartido este rato. Gracias a ustedes. Un abrazo. Lo mismo.